En el capítulo 4 de Cómo poner un anuncio en Wallapop, te voy a hablar de un ejemplo de cómo yo voy a subir una bicicleta de mi hija que le ha quedado pequeña y voy a poner el anuncio. Puedes encontrar toda la información de cómo poner un anuncio en Wallapop en ponerunanuncio.com/Wallapop. Ahora voy a poner el ejemplo de la bicicleta que voy a poner a la venta. Lo primero que hago es buscar una bici similar en el sitio donde la compré nueva y ver lo que cuesta ahora. También mira cuánto cuesta la bicicleta de que sea parecida, similar, en Amazon. Mira las ofertas que hay por la zona en Wallapop. Te vas a mi zona y le das a buscar bicicleta o con las características que quieras y ya te van a salir primero las de tu zona y a medida que vas bajando en los anuncios van a salir de zonas más lejanas. Y así vas a ver el precio que tiene la competencia y a qué te tienes que enfrentar. El precio te va a orientar mucho sobre el precio al que vas a poder vender tu bicicleta. 4. Le digo a mi marido, que hace las fotos mucho mejor que yo, que haga unas fotos de la bici. Es recomendable que el producto esté limpio y con su mejor versión actual. Además la limpiamos, la decentamos, la ponemos que le dé la luz bien y en un sitio que esté ordenado y que se vea claramente. 5. No uses fotos de catálogo o de una web. Usa tus propias fotos para que la gente no se sienta defraudada cuando vea el artículo. 6. Indica claramente en la descripción del anuncio todo aquello que pueda resaltar las virtudes de tu producto frente a otros similares. Por ejemplo, tiene un portabotellas, tiene timbre, está sin rayaduras, no tiene óxido. Y 7. No olvides poner toda la información básica para que sepan todo lo que tiene tu artículo. Por ejemplo, bicicleta infantil marca Decathlon, con marchas 5 piñones, Catalina protegida antimanchas, bicicleta de niña de 6 a 12 años aproximadamente, bicicleta 20 pulgadas, la rueda es de 20 pulgadas, 20x175/44-406, que lo ponía en la rueda, ruedas casi nuevas y sillín ajustable. Si te habrás dado cuenta, no siempre pongo bicicleta. Unas veces pongo bici, otras veces pongo pulgadas y otras veces pongo una coma para indicar las pulgadas. Uso palabras que se utilizan cuando se habla de bicicleta. Por ejemplo, sillín, ruedas, rueda en singular. Todo esto es una cuestión de SEO, que es una forma de posicionar mejor tu artículo con las palabras clave de lo que estás hablando de tu producto. Bueno, pues esto es cómo se sube un producto a Wallapop sin mucho esfuerzo, totalmente gratuitamente y además que te vas quitando cosas de casa que no te hacen falta y que no sabes hacer con ellas y que te da pena tirarlas porque están prácticamente nuevas. Si te ha gustado el artículo, me gustaría que te suscribieses a mi página web, en donde te contaré muchas más maneras de conseguir dinero en internet y vaciando la casa de posibles cosas que no te hacen falta. Te espero en ponerunanuncio.com y si quieres ver la entrada de este artículo, que son 4 capítulos, puedes ir a ponerunanuncio.com/Wallapop.